Sección 41 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La posada de la campana y la botella. Volvamos a seguir las huellas de nuestro pobre Andrea Cavalcanti, tan desgraciadamente detenido al empezar su fortuna. Y olvidemos por algunos momentos a las dos viajeras, la señorita Eugenia y su amiga, que van bien deprisa vía de Bruselas. A pesar de su poca edad, Andrea Cavalcanti era un mozo despejado e inteligente, y así es que a los primeros rumores que penetraron en el salón le vieron ir ganando gradualmente la puerta, atravesar dos salones y al fin desaparecer. Nos hemos olvidado de una circunstancia y no debe omitirse. Y es que, en uno de los salones que atravesó Cavalcanti, estaban los regalos de la novia. Diamantes, chales de cachemira, encajes de Valenciennes, velos ingleses y, en fin, todos aquellos objetos que solamente con nombrarlos basta para hacer saltar de alegría a una muchacha. Ahora bien, al pasar por aquel cuarto, y esto prueba que Andrea era no solamente un joven diestro e inteligente, sino también previsor, Andrea se apoderó del mejor aderezo. Cargado con aquella preciosa reliquia, se sintió la mitad más ligero para saltar por una ventana y escaparse de entre las manos de los gendarmes. Alto, bien formado como un gladiador antiguo y musculado como un espartano, Andrea corrió un cuarto de hora sin saber a dónde iba, y con el solo fin de alejarse del sitio en que faltó muy poco para que le prendieran. Salió de la calle de Mont Blanc, y por el instinto propio de los ladrones en acercarse a las barreras como la liebre a su madriguera, se halló, sin saber cómo, al fin de la calle de Lafayette. Allí sofocado, casi sin aliento, se paró. Estaba enteramente solo. Tenía a su izquierda el campanario de San Lázaro y a su derecha a París. «¿Estoy perdido?», se preguntó a sí mismo. «No, si mi actividad es superior a la de mis amigos. Mi salvación, pues, es sencillamente una cuestión de milímetros». Vio que subía en aquel instante por el arrabal Poissonnière un coche de alquiler, cuyo cochero, fumando en su pipa, parecía querer ganar la extremidad del arrabal de San Dionisio, donde debía, sin duda, parar todos los días. «¡Eh, amigo!», gritó Benedetto. «¿Qué hay, nuestro amo?», preguntó el cochero. «¿Vuestro caballo está muy cansado?». «¿Cansado? Me gusta la pregunta. No ha hecho nada en todo el santo día. 4 miserables viajes y 1 franco para beber. 7 francos todo en junto, y debo llevar 10 al amo». «¿Queréis agregar a estos 7 francos otros 20 que veis aquí, eh?». «Con mucho gusto, señor. 20 francos no son de despreciar». «¿Qué hay que hacer para ganarlos?». «Veamos». «Una cosa muy fácil. Si vuestro caballo no está cansado». «Os digo que irá como el viento. Solo falta que me digáis por dónde debo marchar». «Por el camino de Louvres». «¡Ajá! Ya lo he recorrido. Buen país de ratafia». «Tenéis razón. Se trata tan solo de alcanzar uno de mis amigos con el que debo casar mañana en Chapelle-en-Cerval. Debía esperarme aquí a las 11:30 con su cabriolet, pero son las 12 y, cansado tal vez de esperar, se habrá marchado solo». «Es probable». «¿Con qué? ¿Queréis probar a alcanzarle?». «¿Por qué no?». «Si no le alcanzamos antes de llegar a Bourget, os daré 20 francos. Y 30 si hemos de llegar hasta Louvres». «¿Y si no le alcanzamos?». 40, dijo Andrea, que había tenido unos momentos de duda, pero que reflexionó que nada arriesgaba en prometer. «¡Corriente!», dijo el cochero. «¡Subid y marchemos!». «¡Marchen! ¡Prú!». Andrea subió en el cabriolé que atravesó a escape el arrabal de San Dionisio. Siguió a lo largo del de San Martín, pasó la barrera y tomó el camino de la interminable Villette. Poco cuidado pasaba por alcanzar al quimérico amigo, pero con todo, Cavalcanti, de cuando en cuando, se informaba al paso ya de los viajeros, ya de los mesones que estaban aún abiertos, y preguntaba por un cabriolé verde tirado por un caballo castaño oscuro. Pregunta y señas inútiles en un camino como el de los Países Bajos, donde circulan siempre millares de cabriolés, y las 9/10 partes son verdes, de modo que llovían las señas a cada paso. Unos acababan de verle pasar. Solo llevaba de delantera 500 pasos, 200, 100 solamente. En fin, lo alcanzaban, pasaban delante. No era él. Una vez le tocó también que le ganaran la delantera, pero fue una magnífica silla de posta tirada por 4 caballos a escape. ¡Ah!, dijo entre sí Cavalcanti, si yo tuviera esa silla, sus 2 buenos caballos, y sobre todo, el pasaporte que ha sido preciso sacar para viajar de ese modo. Exhaló un prolongado suspiro. En ellas iban las señoritas de Danglars y de Armilly. ¡Vamos, vamos!, dijo Andrea. ¡No podemos tardar en alcanzarle! Y el pobre caballo volvió a tomar el rabioso trote que había traído desde la barrera, y llegó al Louvre cubierto de espuma. ¡Está visto!, dijo Andrea, que va a serme imposible alcanzar, y antes mataré vuestro caballo. Así pues, valdrá más que me detenga. Ahí tenéis vuestros 30 francos, y yo me voy a dormir a la fonda del Caballo Rojo, y tomaré un asiento en la primera diligencia en que encuentre uno desocupado. Buenas noches, amigo mío. Y poniéndole 6 piezas de 5 francos al cochero en la mano, saltó con ligereza del carruaje. El cochero metió alegremente su dinero en el bolsillo y volvió a tomar al paso el camino de París. Andrea hizo como que iba a la fonda del Caballo Rojo, pero después de haberse detenido un momento a la puerta y cuando ya el ruido del carruaje no se oía, continuó animoso el camino y con paso de gimnástica bastante acelerado hizo una corrida de 2 leguas. Allí descansó y creyó que no debía estar muy lejos de la Chapelle-en-Serval, a donde había dicho que iba. No se detuvo por cansancio, sino porque era preciso tomar una resolución, adoptar un plan. Si era imposible subir en diligencia, más dificultoso era tomar la posta, porque para viajar de uno u otro modo es indispensable un pasaporte. Permanecer en el departamento de Loise, es decir, en uno de los más descubiertos y vigilados de Francia, era todavía más imposible. Sobre todo para un hombre como Andrea, tan experimentado en materia criminal. Sentóse en el borde de una zanja, dejó caer la cabeza entre sus manos y se puso a reflexionar. Después de 10 minutos la levantó, pues había tomado ya su resolución. Llenó de polvo un costado de su paletó, que tuvo tiempo de descolgar y llevarse del guardarropa. Abotonóselo por encima de su traje de baile y entrando en la Chapelle-en-Serval, fue a llamar resueltamente a la puerta de la única posada que hay en el país. El mismo posadero fue el que salió a abrirle. «Amigo mío», dijo Andrea, «iba de Montfaucon a Senlis, y mi caballo, que es espantadizo, ha pegado un bote lanzándome a 10 pasos. Tengo una precisa necesidad de llegar esta noche a Compiègne, so pena de tener en sumo cuidado a mi familia». ¿Tenéis un caballo para alquilarme? Un mesonero siempre tiene, bueno o malo, algún caballo para alquilar. El de la Chapelle-en-Serval llamó al mozo de cuadra y le dijo que ensillara el blanco. Despertó a su hijo, muchacho de 7 años, que debía montar en grupa del caballero, y volvió a traer el cuadrúpedo. Andrea dio 20 francos al posadero y al sacarlos del bolsillo dejó caer una tarjeta. Esta tarjeta era de uno de sus amigos del Café de París, de suerte que el posadero, cuando después de marcharse Andrea recogió la tarjeta que vio en el suelo, se convenció de que había alquilado su caballo al señor Conde de Manleón, calle de Santo Domingo número 25. Al menos este era el nombre que había leído en la tarjeta. El blanco no iba ligero, pero tenía un paso igual y constante, y en 3 horas y media anduvo Andrea las 9 leguas que lo separaban de Compiègne. Daban las 4 en el reloj de la casa de la ciudad cuando llegó a la plaza en donde paran las diligencias. Hay en Compiègne una fonda excelente que los que han estado una vez no echan en olvido. Andrea, que se había detenido en ella en una de sus correrías a los alrededores de París, se acordó de la fonda de la campana y la botella. Orientóse y vio a la luz de un reverbero la muestra que servía de guía, y habiendo despedido al muchacho, al que dio cuanta moneda menuda llevaba consigo, llamó a la puerta pensando con razón que aún tenía 3 o 4 horas, y que lo mejor que podía hacer era prepararse con un buen sueño y una buena cena para las fatigas del viaje. Abrióle un mozo. «Amigo», le dijo Andrea, «vengo de Saint-Jean-du-Vois, donde he comido. Creía tomar la diligencia que pasa a medianoche, pero me he perdido por esos bosques como un necio, y hace 4 horas que me estoy paseando sin dar con el camino. Dadme uno de esos lindos cuartos que dan al patio, y subidme un poche en fiambre y una botella de burdeos». El camarero no concibió ninguna sospecha. Andrea hablaba con la mayor tranquilidad. Tenía el cigarro en la boca y las manos en los bolsillos del paletó. Sus modales eran tan elegantes como su ropa. Su barba recién afeitada. Calzaba botas de charol y parecía un vecino que llegaba un poco tarde. Mientras el mozo preparaba el cuarto, se levantó el ama. Andrea la recibió con la más encantadora sonrisa y le preguntó si podría darle el número 3, que había ocupado ya otra vez en su último viaje a Compiègne. Pero desgraciadamente el número 3 lo ocupaba un joven que viajaba con su hermana. Andrea pareció disgustado, pero se consoló cuando el ama le dijo que el número 7, que le preparaban, tenía absolutamente las mismas proporciones que el 3. Y calentándose los pies y hablando de las últimas carreras de caballos de Chantilly, esperó a que le avisasen que el cuarto estaba listo. No sin razón había hablado Andrea de esos lindos cuartos que daban al patio de la posada de la campana. Porque con su triple orden de galerías que le hacen parecer un teatro, con sus jazmines y sus clemátidas que suben enredadas por las delgadas columnas como una decoración natural, es una de las entradas de fonda más encantadoras que existe en el mundo. El pollo estaba sabroso, el vino añejo y en la chimenea chisporroteaba un buen fuego. Andrea se quedó sorprendido al ver que cenaba con tan buen apetito como si nada le hubiese sucedido. Acostóse después y casi al mismo tiempo que apoyó la cabeza en la almohada, se quedó dormido con aquel sueño profundo que tiene el hombre siempre a los 20 años, aun cuando le acosen los remordimientos. Nos vemos precisados a confesar que Andrea podría haber tenido remordimientos, pero que en la actualidad no los tenía. Vamos a ver el plan que le había inspirado en gran parte esta confianza y seguridad. Levantarse al ser de día, salir de la fonda después de haber pagado con escrupulosidad su cuenta, internarse en el bosque, comprar bajo el pretexto de hacer estudios de pintura la hospitalidad de un campesino, procurarse un traje de leñador y un hacha, despojarse del traje de elegante para vestir el de obrero. Hechos todos estos preparativos y con las manos llenas de tierra, cambiando el color de sus cabellos con un peine de plomo y ennegrecido el rostro con una receta que le habían proporcionado sus antiguos compañeros, ir de bosque en bosque hasta la frontera más cercana, caminando de noche y durmiendo de día, sin acercarse a sitios habitados más de cuando en cuando para comprar un pan con que satisfacer el apetito. Franqueada ya la frontera, reduciría a dinero los diamantes y reuniendo su importe a unos 100 billetes de banco, que llevaba siempre consigo para caso de un accidente, se hallaba en posesión de 50.000 libras, con lo que, según su filosofía, no podía pasarlo del todo mal. Contaba además con el interés que Danglars tenía en sofocar aquel asunto. Por estas reflexiones y por el cansancio, Andrea se durmió desde luego y profundamente. Para despertarse temprano, dejó abierta la ventana. Pasó el cerrojo de la puerta y dejó abierto sobre el velador un cuchillo de aguda punta y excelente temple que llevaba siempre consigo. Serían las 7 cuando un rayo de brillante sol hirió su rostro, despertándole al mismo tiempo. En todo cerebro bien organizado, la idea dominante, y siempre existe una, es la primera que se presenta al despertar, como es también la última que se tiene al coger el sueño. Aún no tenía Andrea bastante abiertos los ojos cuando ya conoció que había dormido más tiempo del que debía. Saltó de la cama y se dirigió a la ventana. ¡Oh, qué fatalidad! Un gendarme atravesaba el patio. ¡Un gendarme! Objeto que fija la atención aún del hombre que no tiene que temer, pero que para una conciencia timorata, y con motivos para estarlo con el amarillo, azul y blanco de que se compone su uniforme y que toman las tintas espantosas, es un fantasma aterrador que no deja tranquilo un sueño. ¿Por qué ha de haber aquí un gendarme? Se preguntó Andrea. De pronto se contestó a sí mismo con aquella lógica que el lector ha debido ya notar en él. Un gendarme nada tiene que te va a espantar en una fonda. No nos espantemos, pues, pero vistámonos. Y el joven se vistió con una rapidez que no le había hecho olvidar la costumbre de servirse de ayuda de cámara durante el tiempo que, como un gran señor, vivía en París. ¡Bravo! Dijo Andrea vistiéndose. Esperaré, y cuando se marche, tomaré las de Villadiego. Y al decir estas palabras, acababa de vestirse, se acercó a la ventana y levantó por segunda vez la cortina de muselina. No tan solo no se había marchado el primer gendarme, sino que el joven vio un segundo uniforme azul, amarillo y blanco al pie de la escalera, única por donde él podía bajar. En tanto que otro tercero a caballo y con la carabina en la mano estaba de centinela en la puerta de entrada, única por la que podía salir. No podía ser más significativa la presencia de este tercer gendarme, pues delante de él se había formado un semicírculo por infinidad de curiosos que sitiaban herméticamente la puerta de la fonda. —¡Me buscan! —fue la primera idea de Andrea. —¡Por el diablo que me buscan! La palidez invadió su frente y miró alrededor con ansiedad. Su cuarto, como todos los de aquel piso, no tenía más salida que la galería exterior que estaba precisamente a la vista de todos. —¡Estoy perdido! —fue su segunda idea. Efectivamente, para un hombre en la posición de Andrea, la prisión era una palabra que representaba otras muy horribles. Los tribunales, el juicio, la muerte... pero la muerte sin misericordia y sin tardanza. Durante un momento oprimió su cabeza con desesperación entre sus manos. Durante ese momento poco faltó para que se volviera loco de miedo. Pero muy pronto salió una de en medio de aquella multitud de encontradas ideas que reanimó sus perdidas esperanzas. Divagó una triste sonrisa sobre sus cárdenos labios. Miró alrededor y vio sobre una mesa los objetos que necesitaba. La pluma, tinta y papel. Tomó pues la pluma y con mano bastante segura trazó las siguientes líneas. No tengo dinero para pagar, pero soy hombre de bien y dejo empeñado mi alfiler que vale 10 veces más que el gasto que he hecho. Espero que se me perdonará el huir a punto del día. Pero me daba vergüenza hacer esta declaración. Quitóse el alfiler de la corbata y lo puso sobre el papel. Hecho esto, en lugar de dejar corridos los cerrojos, los abrió y aun dejó la puerta entornada como si hubiese salido del cuarto, olvidándose de cerrar. Encaramóse a la chimenea como hombre acostumbrado a esta especie de ejercicio, borró con sus pies las pisadas que dejara impresas en el cuarto y cenizas de la chimenea, y se preparó a escalar el cañón que le ofrecía el único medio de salvación en que confiaba aún. Al mismo tiempo, el primer gendarme que Andrea había visto en el patio subía la escalera precedido del comisario de policía, y defendido por el segundo, que estaba al pie de ella, a quien también protegía el colocado en tercera línea a la puerta de la fonda. Veamos ahora a qué circunstancias debía Andrea aquella visita que con tanto trabajo dispensaba que le hiciesen. Al romper el día, el telégrafo había empezado a jugar en todas direcciones y cada localidad, prevenida instantáneamente, había puesto en alarma a las autoridades y lanzado la fuerza pública en busca del asesino de Caderousse. Confiang, como residencia real, pueblo de caza y ciudad de guarnición, está abundantemente provista de autoridades y gendarmes, de modo que las visitas habían empezado tan pronto como llegó la orden telegráfica. Y siendo la fonda de la Campana y la Botella la primera de la ciudad, naturalmente fue la primera visitada. Además, según el parte dado por el centinela que había estado de guardia en la casa de ayuntamiento, que está junto a la fonda de la Botella, constaba que muchos viajeros habían llegado durante la noche. El centinela que habían relevado a las 6 de la mañana se acordaba también que en el momento en que le acababan de colocarle, es decir, a las 4 y algunos minutos, había visto un hombre montado en un caballo blanco con un muchacho a la grupa, que se apeó en la plaza. Despachó al caballo y al muchacho y llamó a la fonda de la Campana, que estaba abierta, donde entró. Recayeron sobremanera las sospechas sobre aquel joven tan tardío en llegar a la fonda. Y precisamente, este joven no era otro que Andrea. Con estos antecedentes, el comisario de policía y el gendarme, que era un sargento, se dirigieron al cuarto de Andrea. La puerta estaba entreabierta. «¡Hola, hola!», dijo el sargento, perro viejo y acostumbrado a todos los ardides del oficio. «No hay peor indicio que una puerta abierta. Hubiera preferido verla con 3 cerrojos». Con efecto, el alfiler y la carta dejados por Andrea encima de la mesa confirmaron, o por mejor dicho, apoyaron esta triste verdad que presagiaban las sospechas. Andrea había huido. Y decimos apoyaron, por cuanto el sargento no era hombre de que se convenciese con una prueba aislada. Miró a su alrededor como un hurón, examinó debajo de la cama, desdobló las cortinas, abrió los armarios y por fin se detuvo delante de la chimenea. Gracias a las precauciones de Andrea, no se conocían sus pisadas en las cenizas, pero como era una salida, debía ser en aquellas circunstancias objeto de una seria investigación. El sargento hizo traer un manojo de sarmientos y paja. Atacó la chimenea como lo hubiera hecho con un mortero y le pegó fuego. Luego crujieron los ladrillos. Una espesa columna de humo que penetró por el cañón se levantó hacia el cielo, igual a la que sale de un volcán, pero no vio caer al que buscaba como lo había pensado. Es que Andrea, que desde su infancia había estado en lucha con la sociedad, valía tanto como un gendarme, aunque éste hubiese llegado al respetable grado de sargento, y previendo lo que había de suceder, se había salido al tejado y escondido junto al cañón. Durante un instante, conservó la esperanza de escaparse, porque oyó al sargento llamar a los gendarmes y gritar con voz ronca. «¡No está!». Pero alargando con cuidado el cuello, vio que los gendarmes, en lugar de retirarse como era natural a semejante anuncio, vio, decimos, que por el contrario, redoblaban su atención. Miró alrededor. Vio a su derecha la casa del ayuntamiento, edificio colosal, desde cuyas ventanas se registra perfectamente todo el tejado. Fantasma sombrío que con sus ojos de claraboya miraba todos los escondites como desde una elevada montaña se registra el valle. Comprendió que muy pronto iba a ver asomarse por alguna de las claraboyas la cabeza del sargento, y se creía perdido si llegaba a ser descubierto. Una casa sobre el tejado no le presentaba ningún resultado favorable, de modo que resolvió, pues, bajarse, no por el mismo camino que había venido, sino por otro igual. Miró por qué la chimenea no salía humo. Dirigióse a ella andando a gatas, y se entró por su boca sin haber sido visto de nadie. En el mismo instante, una ventanilla de la casa del ayuntamiento se abría, y la cabeza del sargento de gendarmería se asomaba con ojos inquisidores. Permaneció un momento inmóvil como uno de los relieves de piedra que adornan el edificio, y dando enseguida un gran suspiro, desapareció. El sargento, tranquilo y lleno de dignidad, como la ley cuyo representante era, pasó sin responder a miles de preguntas hechas por la multitud que se había juntado en la plaza y entró en la fonda. «¿Qué hay?», le preguntaron los 2 gendarmes. «Hijos míos», contestó el sargento, «preciso es que el Tuno se haya marchado esta mañana muy temprano. Vamos a enviar al camino de Villers-Cotterêts y de Nogent para registrar el bosque, donde le hallaremos indudablemente». Apenas había pronunciado aquellas palabras el honrado funcionario con el tono característico a un digno sargento de gendarmes, cuando un grito acompañado del agudo sonido de una campanilla vibrada con fuerza se oyó en el patio de la fonda. —¡Hola, hola! ¿Qué es eso? —preguntó el sargento. —¡Vaya! ¡Un viajero bien pronto de genio! ¿Y cómo llama? ¡Qué prisa! —añadió el amo. —¿En qué número llaman? —En el número 3. —¡Corre pronto, muchacho! En aquel momento los gritos y los campanillazos redoblaron con furor. El mozo echó a correr. —¡No, no! —dijo el sargento deteniendo al criado. —Me parece que el que llama de esta manera necesita sin duda algo más que un criado. Y vamos a mandarle un gendarme. ¿Quién está alojado en el número 3? —Un jovencito que llegó anoche con su hermana en una silla de posta y pidió un cuarto con 2 camas. La campanilla sonó por tercera vez, pero como si la agitase una persona presa de cruel angustia. —¡Venid conmigo, señor comisario! —gritó el sargento. —Seguidme y apretad el paso. —¡Esperad un momento! —dijo el amo. —En el cuarto número 3 hay 2 escaleras, una interior y otra exterior. —Bueno —dijo el sargento—, yo tomaré la interior, es mi puesto. —¿Las carabinas están cargadas? —Sí, sargento. —Pues ea, vigilad vosotros en la exterior, y si quiere huir, fuego a él. Es un gran criminal, según dice el telégrafo. El sargento, seguido del comisario, desapareció por la escalera interior, acompañado del rumor que sus revelaciones sobre Andrea había hecho nacer en la multitud. Contaremos lo que había pasado. Andrea había bajado, diestramente, hasta los 2/3 de la chimenea, pero al llegar allí le faltó un pie y, a pesar del apoyo de sus manos, bajó más pronto y sobre todo con más ruido de que hubiera querido, si hubiera consultado mejor su habilidad. Y poco hubiera importado esto si el cuarto no estuviera habitado. Pero, ¡oh! ¡Qué fatalidad! Lo estaba. 2 mujeres dormían en una cama y el ruido las despertó. Sus miradas se fijaron en el sitio en que habían oído ruido y por el hueco de la chimenea vieron aparecer un hombre. Una de las 2, que era rubia, fue la que dio aquel terrible grito que resonó por toda la casa, mientras la otra, que era morena, corrió al cordón de la campanilla y dio la alarma tirando de ella con toda su fuerza. Andrea era desgraciado por lo que hemos visto aquel día en sus empresas. —¡Forviedad! —decía pálido, fuera de sí, sin ver a las personas a quienes se dirigía. —¡Forviedad! ¡No llaméis! ¡Salvadme! ¡No quiero haceros daño! —¡Andrea el asesino! —gritó una de las 2 mujeres. —¡Eugenia! ¡Señorita de Danglars! —dijo Cavalcanti, pasando del miedo al estupor. —¡Socorro! ¡Socorro! —gritaba la señorita de Armilly, tomando el cordón de la campanilla de las inertes manos de Eugenia y tirando aún con más fuerza que su compañera. —¡Salvadme! ¡Me persiguen! —dijo Andrea, juntando las manos. —¡Por piedad! ¡Por favor! ¡No me entreguéis! —¡Es tarde! ¡Ya suben! —contestó Eugenia. —Pues bien, en cualquier parte, diréis que tuvisteis miedo sin motivo. Haréis desaparecer las sospechas y me salvaréis la vida. Las 2 jóvenes, abrazadas la una a la otra y tapándose perfectamente con la colcha, permanecieron mudas ante aquella voz suplicante y dolorida. Y todos los temores, toda la repugnancia posibles, bullían en su imaginación. —¡Pues bien, sea! —dijo Eugenia—. Volved a tomar el camino por donde habéis venido y nada diremos. ¡Marchaos, desgraciado! —¡Aquí está, aquí está! —gritó una voz casi ya junto a la puerta—. ¡Aquí está! ¡Ya le veo! En efecto, el sargento, mirando por el agujero de la llave, había visto a Andrea en pie y suplicando. Un fuerte culatazo hizo saltar la cerradura. Otros 2 los cerrojos, y la puerta hecha pedazos cayó al suelo. Andrea corrió a la otra puerta que daba a la galería del patio y la abrió dispuesto a arrojarse. Los 2 gendarmes que estaban allí se prepararon para hacerle fuego. Andrea se detuvo en pie, pálido, con el cuerpo un poco echado atrás y empuñando su inútil cuchillo en la mano crispada. —¡Huid! —gritó la señorita de Armilly, en cuyo corazón entraba la piedad a medida que se retiraba el miedo. —¡Huid, pues! —¡O mataos! —dijo Eugenia, con el tono y ademán de una de aquellas vestales que mandaban con el dedo pulgar en el circo al gladiador que concluyese con su enemigo vencido. Andrea se estremeció y miró a la joven con una sonrisa de desprecio que probaba que su corrupción le impedía conocer la sublime ferocidad del honor. —¡Matarme! —dijo arrojando el cuchillo. —¿Y por qué? —Pues no habéis dicho —dijo la señorita Danglars— que os condenarán a muerte y que os ejecutarán como al último de los criminales. —¡Bah! —respondió Cavalcanti cruzando los brazos—. ¡Ay, buenos amigos! El sargento se dirigió a él con el sable en la mano. —¡Vamos, vamos! —dijo Cavalcanti—. ¡Envainad ese sable, mi valiente, que no hay necesidad de tanto ruido, porque me rindo! Y alargó las manos para que le pusieran las esposas. Las dos jóvenes miraban con terror aquella repugnante metamorfosis que se verificaba ante sus ojos, pues el hombre del mundo, despojándose de su máscara, volvía a ser el hombre del presidio. Andrea dirigió hacia ella sus miradas y con la sonrisa de la impudencia les dijo: —¿Queréis alguna cosa para vuestro padre, señorita Eugenia? Porque según todas las probabilidades, vuelvo a París. Eugenia ocultó su rostro entre sus manos. —¡Vaya, vaya! No hay por qué avergonzarse, porque nada de particular tiene que hayáis tomado la posta para correr tras de mí. ¿No era yo casi vuestro marido? Después de esta burla, Andrea salió, dejando a las fugitivas entregadas a la vergüenza y a los comentarios de la asamblea. Una hora después, vestidas ambas con su traje de señora, subían en su silla de posta. Habían cerrado la puerta de la fonda para libertarlas de las primeras miradas, pero con todo fue necesario pasar por medio de dos hileras de curiosos, con ojos que miraban con avidez y labios que murmuraban. Eugenia bajó las cortinillas, pero si ya no veía, escuchaba bien claramente las insultantes carcajadas de la muchedumbre. —¡Oh! ¿Por qué el mundo no es un desierto? —exclamó, arrojándose en los brazos de la señorita de Armilly, con los ojos brillantes y con aquella rabia que hacía desear a Nerón que el mundo romano no tuviera más que una cabeza para cortarla de un golpe. Al día siguiente se apeaban en la fonda de Flandes, en Bruselas. Desde la víspera estaba Andrea en la cárcel de la conserjería. Fin de la sección 41.